seguimos hablando con los chicos que estuvieron en el campamento 2010 y qué es lo que disfrutaron de este hermoso campamento. La verdad que yo disfruté, bueno, primero de la comunión de los chicos, de lo me pude integrar con personas que realmente no conocía, o que me pude integrar con aquellas personas que nos veíamos los sábados de vista. La verdad que el mover de Dios en mi vida fue impresionante, marcó un antes y un después el campamento.